juegas y piensas que soy masoquista. Tu dinero no me importa, porque a mí eso me sobra. Tú te sientes el dueño del mundo y que puedes cambiarme la vida en segundos. Te equivocas, por las malas soy más dura que una roca. Si quieres conquistarme, no es la forma. Si quieres conquistarme, no es la forma.